Arus Kip Tascano, cuya ca laureana Copa de Flores, su pastic presidente de la Comisión de Autonomía y Seguridad Ciudadana, ca Gobierno Autónomo Municipal de Patacamayo, que se tapita aquí, o pasti y la cuya canaca, ver cuya ca laureana, canasta ñane a ver a carta orgánica, que taipisti, niati, haist hapta, niati, referendo, carus hawilt hapracta, no casa con jabataquin casquicha, ca carta orgánica, que pasti cuya ca laureana. Walikiwa, hermano periodista. Con jamán deja carta orgánica, caldasiwaye, camara que este, nanga con jamán de hasta jata oyapta, junio parcita, entonces. O canja, oñakit atascanwa, con jamán de hanayer comisión octavito, entonces. Oka, sucre marcaru apaya patana, ya. Este, febrero parcena, ¿no? Entonces, sucre marcanja. Oka carta magna apayata kuka hani ya tiskanti ka oka oficina ngiteja kuna teja código pas oka hani ya tiskanti entonces oka tua na ya saroya recta como comisión la pas marcaro ya tatuñanta ki este ministerio de autonomía so como ra ki oka te patsa recto alto ma oficina otra kitana entonces paxewa so primer pachaja la pasatxaja entonces sucre marca no kaukan kit okumasaras ma ya tratanis ma uka números códigos kuna kit hay oxesina o cuatro a sucre marca sarauyapta entonces sucre marcan ha khatani yaptwa uka número de código u kamara ki kaukan katante kit te uka oficina sa ir nakara ka uka doctor khatwa parakto no entonces o pajas nan garo sauyapto wa ki Mari que si todo tanta chapaña más hacen, ¿no? Posición de. Nanaka posición es capta. Hay una credencial, un camara que presidente del consejo, un camara como comisionan, hay una aptapt anim, un catra, ma correto que es apayanito, un castigo más a jotat a carhaitir, hacen a nayarset, un catchana, un canak aljuntas, hasta entonces nayar la pasa marcan alto, una oficina otjarquitana, tribunal constitucional. Sí, sí. Ocasiabo, ay, ocan. Entonces, ocaro nayaja apawaita, entonces, apawaita trachaja, sucre marcaropa por jatana, huichu, acorne que quiere que usaras caracta, no con jamás oficinaro por jeta o con jamás que yo guía trater sarawaita, no. Entonces, opaja se va despacho un casque, huicha, a cabiernisa, o asuro, a. Echa despacho un casque, entonces, ocot ya te japjams, no, no, si toca. Cabnir despacho un casquete. Despacho un casquero oficina armante que se va. ¿Es sucre marca? Ah, sí, sucre marca. Tribunal Constitucional Plurinacional Ocataipín. Ocataipín. A ver, Tribunal Constitucional Plurinacional Oca despacho un casquero. Sí, Oca despacho un casquero. Ya. Ocataja. Aniti. A ver, ¿cunata quintan anchita oca despacho un ukan kasina chaja kunata king tan chanchitaja niati ukan haistjan ukat hawit khag niati ti referendo karu sanu ke saber moi cosita tista ya no kunata king tan yachita icha ukat dispechu mantane ukat kha si ki ukat paso no kha sareña ki pone es que ojilata no ma es khatas ka ki pone uka man komisiona ma chaja esa zona y eso jarquito no entonces ukat ukat karta kha uka magna apaya ta chaga ya katanti uchak por ahí cualquier artículo una ka inas ma uk anak pant hatar kis pa ukat uka na ka askist anya chis pa uka anchit na ya istis ka uka tua uka pasun ka sarta ni ki pones kyo hani tanchit ka mayatis ki kuna observacion na ka sutki hani anchit ka mayatis ki observacion na ka una na ka sutki uka hani ra tore yatis ki a ver kuna pa chestuk eta ka redacción no de anteproyecto de carta orgánica Oka 2014 diciembre. Ya diciembre. Oka tuktu yasi. Ah. Oka apay khapta tikhir. Oka tha febrero pasen apay khapta na. Diciembre 2015. Ah, oka X autoridad, X concejal ko rimberta mo ya sar sori. Upan suti pangas katana oka esta sukri markan. Entonces oka shut hako kip tren batik pi ay oka kredin jala nak sis kis mag ay oka nak khamay ip khito. Entonces chak dispatch ungas kip ay oka chak oka ofisin arman tan oka tay oka suti hako kip tam hanay na yan komisyon ahar oka malaki presidente del consejo oka suti par hako kip tren oka trishina pi oka paso paso saranda sip ka oka observación en el que uno no te jodas con él. Entonces, ¿cuál es la que te has quedado aquí, no? Sí, igual que te tiene que faltas que hermano. Ya, pero con canais optam que hizo sucre marcan ha o masaran to eta tukat ha con kamsa pisa funciona que sa con una pachas ni ya ka despacho urman han o kat ha ka ka pachina ka tukat misto ni ni anu ka sa ha ust apkhatam ti te telefono ta ipa ka observo no sino ka ut kat ka mona ka haskis apkhanyama ka ka pachina kansa o kat ver con asa procedimiento ka Hoy apretó a más este celular no me escucharon o para que todo no entonces lo que toque o para araxnax entonces más juntar que es más acaro para que eres esa o sea hoy apretó no entonces anchita hermano o qué pasó un cascapto anchita o qué voy a tratar ya es con algo que observación no que otras que o qué no que voy a tratar ya es que no entonces o qué han observación o qué o qué entonces por en han o qué referiendo se es que ocurre ya listo anchita despacho un casco no ya con jamás harta optas añena acá socialización no con apache tuct away ante proyecto caja ni tuct eta ucat jamar que chino caso que ya tiene aquí o no que sea ni que te ucam aquí camu que cuando casa señal de han con siete sasa apa que ni a que quita ni sin ir a catar más proceso de socialización o cluraña no ucat hay pinstil lura si hubiera quita canja camst apcar aquí se marca chino caja ucat tocan ja no pach pasa o asamblista y ucan escarguía tu no entonces una mente primero caldeo y apta entonces caldeo y apta ucatra con la mente presidente del consejo Felipe Mamán ucanuana entonces ucasa y apjeto nana caroja walja fulito naca este walja fulito naca campo social y señane jacena caroja colegio nacaro montaña apata genio a que carta orgánica flor que tan ayuk y a ti pjaña paxa sin anausana pero o catste con haman tectuct au yap trauca carta redactanja entonces comisión revisora ayuk con agar que junta a se va para que nanga nas pachas participe a ver o razana que tiempo de que pero han seguido todo con que ya te no entonces que comisión de revisora o campo como consultores con que otra que no entonces cuando camtuct ayat o pero o haniwa este acá municipio patacamaya rincón a rincón por huequit hanera que fullito nacas misto de jarquite gelata no entonces nada que ha faltas que sociabilicen ya con partida a ver creo que te socializan un este apta no que saniti haija comunidad que sport apta te oxana oxas que está tan chita Sí, sí, nana caja como asambleísta mai payat vo presidente autonómico carja. Fulito na campe ya na apret nana ka socializar sara kañata ki sona na karo kamara ki kono manta ka kapate ka mai markan ha. 64 comunidades, kamara ki 14 zonas o kamara ki 12 cantones, 14 entonces nana ka sabi apte o fulito na pas ayani apret nana ka socializar ya taxas. Ay, o kamara ki pisait, hani som socializar ta otkhawet porque sapa comunidad at cantona na ka payat kama utkan y quitar de género esas chachawar comunidad anagat cantona anagat kama got bien social diseño faltas kan ma buka sí folleto na gacha apna kastati folleto na khani pano misto y quitar o sea la pinak seña na ka kunata kun artículo na kat qel qtawa ukana ka sí ukana ka anchita apna kasip tu ka primero borador sis kor ke misto y got khipat stima Inacha mait lokt oitas me kuljaka uliar tanyatak no kunam tampis lurabe apta ka karta organika ber kuna sa visión misión anuka sa hach amtaha aka municipio tai pinsu kan kalganda aptai no a ver mokita kuna askina kasukan kalganda taraki yet khat oraksna kuljaka ukan ha mas ki todo karta organika mbeha oka distritación ay uka wa otrani sasenan got pero icha hilatana ga haya kepana ga distritación ay ukmona preno kun hamanteja recursos propios y was pach apna kas khanyani sasena no entonces distritación uka takeja sauya para que te pido consultar su kana kaja uka distritación sis uka ha según del habitante se uka cha aka habitante hani alcance que te uka distritación forma sinya patakex sasenan pero con jamás de boca Lord había tocado cartón ja entonces respeta sin usas en no con jamás de subcentrales cantonana que no te lleno es subcentrales central agraria secretarias generales distritación o con bachacas posible o car entonces distritación si con bachacas posible o cuando nana que tocó cartón ja entonces aprobó se vea que entonces o que respetas pan o que haces nada si te estritas yo en monjeja requisito no presenta pan entonces de acuerdo o que lo que mandar que ya dices ay como ya a ver acá colquete señane a ver carta orgánica que tapins kuna sañendeja kun hats huk ampe colqueja utheyaspa, ¿no? Vocación productivo carjam acá municipio tapins kuna pachetechnia carta orgánica isto hapkato kaja moquita ja haber chaja autónomo kama hapkatai, ¿no? Chaukacha colque yuria pkata uka kuna nakas chauka tapins nakalkantataraki ámbito financiero anukas económico que tapin. Ocataipin ha hiwas pacha kun hamante ha recursos propio na kan ha otheña pano kun hamante ha chaka ben transporte kun katsa estero sarasip ya chaka na karo pagir sarasip ke no entonces ko ha kapach pan khat ko to economy o kato ket ha ukambe hilta ya tas baxa senana no entonces kun hamante ha carta organic to kan kan hanir ki pi la nueva constitución política del estado ante o kat pasa se ve porque na como asambleístas plantilla pran pe kun hamante ha na casa horas rato na gahlon tata na gasa como treno entonces o kan ha pena de muerte sa sañanza sin o kat hani o kan nueva constitución política del estado kat pas na to kali hani o tikitsa sin entonces ay, ukama hilata, ¿no? Pero wasita tista que kim, ¿no? Kuna pachet agat hanyani, ¿no? Que carta orgánico kampeja chao katja hiwas apna kas hanyan. Municipio pate kama kapach pakio apna kas hanyan. Kaja kaukats kolke yuriani. Kuna nakas kalkanta tara ki carta orgánico ka taipin, ámbito económico ka taipin. Uka taipin ha kuna mahas pasilata nena seres. No, señora. Fuentes de financiamiento del municipio de Caucas Catopani, Colqueja. Ocane seres matilata, ¿no? Con jamachis, pero Catopani, ¿no? Entonces, ¿no? Patechita, yo no cambio que pino nada, ¿no? Con jamanteja. Oca, no es algo fundamental, señor, ¿no? Ucampiro sa Colqueja, igual pino guaquisquire, ¿no? Y acá el municipio no cansa, ¿no? Acá Gilpachacar, Chacanja, áridos, arcilla, industrializando, ¿no? Y acá el municipio no cansa, ¿no? Y acá el municipio no cansa, ¿no? Y acá el municipio no cansa, ¿no? Ana, o kata o moquita industrializando, ¿no? Colque halantani, municipio no cansa, ¿no? Campsait, es que ni, chapata, ¿cómo yo canja? ¿Cómo es que se muy tapta colque hukampi halantani pataki? Ah, cuando canja muy tapta porque hupanak wali apuchaña, ¿no? Hupanak yapuch, ¿no? Cámara que nana can utjapeto piedras, todo en este municipio tenemos, ¿no? Entonces, cuando canagatra, colque toca tomar con gil jatata utjaspe, ¿no? Falikinache ya ka tokero ber amuit onyan dira kuyaka laureana aka seguridad ciudadana ka taipita ber qaqamolo los policías un gas utji aka takpache municipio de Patacamayo pachanja a ver moki qanas onyan ka taipita municipio Patacamayo kan jama modulo policial uka ki utjeja pero ko jane o aguas tisquite no enas un injerex ta ko la pasata ta ingotaje uko chakan ha entonces infraestructura toda uko falta es que como canso como de lote uko hasta si es que uko puente distribuidor que maja acá rector en Kiwa, ¿no? Ya. Entonces, municipio Patacamayo acá con municipio Patacamayo hacha ya no, ¿eh? Entonces, uka maya que jane aguas tisquite porque policía na casa anchita ocho ne sio no entonces para que torna se fije posine que más semana no posine más semana raga y como torna se pues entonces vecino na ka población acipi motor na ka ya kachakan na otras aksan por lo menos maya que es otras pues asen entonces echa falta que infraestructura anchito para que ma inquilina ma kama se pique faltas que infraestructura tu kuyen ah faltas que a ver municipio de Patacamayo en Canja, ¿más módulo policía que otje? ¿Qué me saca algo policía en el campi? ¿Qué otje? Pero a ver, chara que nunca se enque, ya nunca sabes a quién deja, a que se checara carro, a nunca se cae se checan a carro, o mal, o que se checan a carro, a ver, a nunca mal hay acá municipio de Jaraquí, ¿no? Vicarán, se añade, o que se checan a carro, a ver, a no vuelta a Isut Jaspa, ¿no? ¿Qué más se añade en Isculaca? Ocanwa amoit ataskar kinwa mal linea otjaspa no host aniña te que es así, o corrua nanga en chitratito este chacordinta así, no porque policía no que falte, coche policía no que ya pata ya ni pargris pico, falte pico, o que infraestructura lo resquiche, o que tuk tayas has bucat policía este efectivo policía lo que maye pargris, no entonces nanga jane pe policía rupini. Este policía, como autoridad de campo corriente, absolutamente. Tacanis o seguridad ciudadana, o canjian aptas, no sé, o amdan de pisar descapar. Ya. Acá, ¿quién se falcó policía en la catequis con una casta equipamiento en la casa utje acá, módulo policial canja? O con módulo policial o canja, falta o pana catequeja todavía infraestructura que echara o estas que entonces cuando que mayip, jewa. Catreras, taque con equipamiento, taque con faltas. Pero equipamiento se ni deja ver motón no can ni preti auto no can ni preti hani auto no cajo tiquete anchita ni ma patrulla que usar nagas que patrulla utera que tipa patrulla utera que maya que usar nagas que cuando maya que llanta o loco sas que cuchilla llanta la noche sas que sas que entonces motocicleta hani tiquete ni may hani tiquete bicicleta no casi bicicleta no cajo hani que tiquete campeones caucas tijo cap que se ve no sí sí pero lunta tan que es campeón equipo tabría por eso hane como composición que aguas tisquete porque lunta tan que como a ti para que se vea bueno creo que entonces hay un cuate que picha que ha maíta tas carga equipamiento no que faltas que anche tratito no hane fácil salt cap para que se vea a ver mayat hat atatawa ka seguridad ciudadano ka ta epis no kauka kol kusut hi seguridad ciudadano ka ta ki municipio kupachataki o kupachataki hani anji wal ka kol kusut hi tuka ki o kata kauka suka anji ta kauka rake haspas te anji ta 30 milyona utichi kutput ma huk irist ataki wa anji ma fiscalizador ka maha yat hat para kupachatai no kauka kol kus hak atauma un hat anyamano a ka seguridad ciudadano ka ta ki u machik tatara ki to kachikar katka kauka kol kusut hi no acá seguridad ciudadana que te queja sí 150 con el ¿qué por ahí en chetiris me han dicho 150,000 ah o qué que este o qué no o cómo algo otro que sí entonces lo que tenemos que hacer es que para traer ya para añadir poco rock porque equipamiento con el motocicleta con el otro para que es no entonces vale no sé o qué sería que chispa con este gobierno central o con el campe Aroskiptañas no como el gobernador con acampe Aroskiptañas ma equipamiento otaña bataque no pasir semana que señanaja ministro de gobierno la paz marcan tanta cheo job cara que alcaldía suxanquina campi no seguridad ciudadana con teja ca capa pasina cana jania ma cumbre de seguridad ciudadana caja la paz marcan pasin buscar saranta correcta tomana caja sí echa acá 11 de abril ocano ma cumbre de seguridad ciudadana que apasen esa son en convocatoria por año no entonces pase el lunes a pasar que tan pero no hay han ido o cuatro días hasta que por interna pero tengo que una correspondencia sesiona toco y toco punto ne entonces martes a sarawaita entonces martes a ni toque en ambe que tan hay como una ya por entonces ocano una rosa para que tu cumbre de seguridad ciudadana pasen el 11 de abril ocano se no Kumana kas kuya ka mal kuya ka laoria na unyhat asiktat hak tapinik tatal kalde ha chakapinit 5% ano kas huk ampach loht as kuwali kas kispa no seguridad ciudadana ukaroh kunate ha ley 264 ley nacional de seguridad ciudadana kerja maha sapa municipio na kerja señala ha 5% huk ampach ochura pañapa seguridad ciudadana uksan kiro chamanchanya taki no ukaha makhanate te unyhat asikta ano kasa ¿Cómo se llama que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo entonces, ¿cómo se llama seguridad ciudadana? ¿Cómo se llama? Porque más es que la seguridad ciudadana, porque acá municipio es chacha, entonces, colegio una casa, utjarak 52 unidades, ¿no? Entonces, o cana caro maimara saranta sipkayat policía coordinta sipkayat wa una manteja ma talliram apasiña este ma talliram saranta iñanza sina no vaina na señorita na casi atipaña pataki kunante aka tiempo na gan este trata y tráfico na caso tieno entonces comara que otra que delincuencias no entonces ay cuate que wa coordinta tas kicha policía, este, teniente coronel Cisco Combes, hermano. Igual y chamao cuyaca, ¿no? Al yaquiscañao con la tema modelo policial, cauca, marca china, casa que municipio de Patacamayocan, Utji, población total, ¿y esta te cuyaca? Anchita, te dan 22.000 por ahí, máximo. 22.000. No, exacto, si es que les no, no, es 22.000, ucata que igual y piso, ¿no? Igual y piso modelo policial, ¿no? El pachaña pao, ¿no? Sí. Acuro una cacha, domingo una casta ver. Hatu tapi nak kan, kuna kasta polisi nak kasut hi. Kim sa kalau kuna kita kuna nak unyah kata sih, kan nak sa haniti lontar tanah kasut hi domingo nak. Domingo nak lontar tanah kasut hi wa, kuna mesti naira hani utiri kan ter. Icas de kuna mesti ter kan cik keru kat sanya kerut tanah kalhab kuka nak kan kota kan kan zut hi. Haga nyak tap tapi nih hante ala sih sesas kuna skot. Ratu kiu kuna kan bolsi jenak kerus lokt apkhis sesas apkhino. Kamarak epinaks apkhaya sih. Ukama orang tak tengok feria nak kan, ukama rakyat hal sokol kena skatu bukara, ukama reklama nak kau uti no, entonces polisi nak kau ini tak skar kau, ukama rakyat ma direction uti rakyat ada seguridad cewa tada no, entonces ukama nak kau kau pergi kau rakyat usah nak tadi ukama rakyat na nak skor ia nak tadi skor. Pisi ya no? Pisi wo, hermano. Kalau kata ini malun tak tengok kamiran tak skii, kuna pacet kau ni polisi nak kau uti kau kaha. Askin ayo panak kami ranta sih kena, kena pace tekni ya cuman cianya segera suri nak kerja, api sektor kini ya kena kah no kah no waktu ini kah kuyak. Si api sektor ni ukat ukah mahu kah jast mahu organisanya falta lagi no, maski tu. Ya, kuna nak kah lupitas ke ber ma stasiun polisial integral, ber kuna am tanak kah suman utam no, mana alkali takde alkali karakter no lurenya tek akan kau no, mahak atau unyanya matak. Seguridad ciudadana, con jamás alcalde es que colgan acá, ucar un maoñe jatañam, ¿no? Pero que taipins con una casa inacha alcaldía taipins lupita ascara aquí, con una casa amuit eaptate alcalde, a ver, acá o aquí durasis bañe, durasiñas, pa no, cualga módulos policiales, no que es ma estación policial integral, ma unidad de bomberos, no que es ma fuerza especial de lucha contra la violencia, y acá no, a ver, con una casa oca lupita escuyaca. O que tocan a lupita escuyaca, este. Con una mantecaritero que se han alcanzado faltigo más semáforo, ¿no? Entonces, ¿cómo se queda así? Con una que está hach amtanak lupitas que no se habría ciudadano queruja. Oka hach amtanak lupitas que va más que todo policía y abjatan hispano. Kamara que policía en la hora se rato cordín capto hermano, entonces quien se paga si pide a ganga para que o que es cambio o tre ukna en la mayipra, por lo menos queda si pasa para mamar queda si pasa por mañana cordín capta a la seguridad ciudadana toqueta con hams cordín allá en sesión para la que capta es cambio o tre ukat saraweja poco es mañana que por en jara ukat y esto ukan ukat cordín capta es ukat cambio o tre que requiere entonces ukan en la jamás que todo seguridad ciudadana este hecho también ya te digo aunque cambió han utjas pero ukan en la maite hay mona trama kau kau nak kerjakan yang aktif mas solicitor komandor haitan yang aktif pakai ma polis yang mahai ya ma mark para sebab kau kau nak kerjakan tenagis akan ha ber unyist ini munapta mas kita tu kisah menti modul los policiales después coordinar con las autoridades también. Ya, igual que Cuyaca, ¿no? Con una campis, ya tuk teñan de Cuyaca Laureana, y os pagas maumaro y estatamata, y estatamata, tu campir es halte, o mucho, o campir, no, con una campis tuk teñan. Igual que va, hermano, igual que va a visitar o taractaja, ¿no? Entonces, quizás han información yo regarax mate detalladamente, entonces, como legislador, nana caja, como legislador, como ahora que. Nana kaha o kona kunya ki panyapu pero nana kaha ni alcaldam ihikut kapkariste no solamente podemos gestionar no hermano sí porque está hermano wali que como taro escritor que tenja Laureana Copa de Flores su pasti presidente de la comisión de autonomía y seguridad ciudadana municipio de Patacamayo que se tapita aquí.